araña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, Ushuaia, la central que pelea y aguanta. La que hacemos todos, todos los días. La que nunca flota, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenido al espacio radial de la CTA Misiones, dado en llamar La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y esa dulce voz que se escuchaba del otro lado del micrófono es la voz de Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posada. Buenos días, Ricardito. Muy buenos días. ¿Cómo? Y bueno, hoy también con la visita de alguien renombrado dentro de lo que es el ámbito sindical y de la CTA, ¿no? Así es, está con nosotros el día de hoy el ex secretario general de CTA Misiones y actualmente miembro de comisión directiva de CTA Misiones, Juan Chito Pasamán. Buenos días, señor Pasamán. Buen día, ¿cómo anda, compañero? ¿Cómo estamos hoy? Sí, ríe, compadre Chito. ¿Qué tal pasaste el Día del Trabajador, Chito? Bien. ¿En familia, bien, laburando? Para mí es un día especial, digo doblemente especial, porque por un lado un día de conmemoración y de lucha y de transmitir a los compañeros algunos criterios, conceptos y convicciones que uno tiene, y por otro lado es el cumpleaños de mi viejo. Ah, mira, justo. Así que por eso, hijo de trabajador nace cansado. Hacemos una doble celebración, ¿viste? Bueno, salutaciones entonces a tu papá, que seguramente te debe estar escuchando. Sí, seguramente sigue tu carrera sindical orgullosamente como padre, capaz, ¿no? Por FM estilo, sí. Bien. Sí, bueno, decíamos, está entonces invitado al día de hoy Juan Pasamán, que te convocamos más que nada para hablar dos temas puntuales. Paro nacional de CTA en todo el país, por supuesto, y elecciones de IPS. También estarán el día de hoy con nosotros miembros de la multisectorial en la que nos encontramos inmersos miembros también de la CTA, que estamos en lucha en contra de la suba compulsiva del precio del boleto urbano de pasajeros. Así que más adelante vamos a estar hablando con los compañeros, también están Maxi y Carayar Roca. Bienvenido, ahora vamos a hablar con ustedes. Sí, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. La línea fija de comunicación 446-9020. Y es la línea que tenemos comunicada a la consola para que podamos salir al aire. A ver, si es. También nos pueden escuchar a través de internet en fmestilo995.com.ar. O en la página de Coba Misiones, es www.cobamisiones.com.ar. Y en el link de la radio tenés todos los archivos grabados. Así es. Bien, estamos entonces arrancando el programa de la CTA Misiones. Arrancamos con el primer tema por el que le habíamos invocado a la figura de Juan Pasamán. Ah, no, convocado. Juan, paro nacional de CTA. ¿Cómo viene la mano con eso? Sí, sí, el confederal de la CTA resolvió para el próximo mes de junio. 8 de junio. El 8 de junio, la convocatoria a un paro nacional. Y bueno, esto se da en el marco de situaciones de conflicto que hay en todo el país, ¿no? Digo, acá en Misiones, vos mencionabas recién un tema de conflicto, que es el tema del reclamo contra el aumento del boleto colectivo, pero bueno, están los compañeros de Bienestar Social, que están haciendo paro, están los compañeros de Catastro, que están haciendo paro, están los compañeros de San Vicente, que están haciendo paro, los municipales de San Vicente. Bueno, eso por mencionar algunos sectores en conflicto. Hay una serie de sectores que están en conflicto. Y bueno, los policías que están expectantes para ver si el gobierno cumple la promesa del pago de la nueva cuota. De la nueva cuota que estaba pactada para, ¿no?, el mes de mayo. los docentes están esperando el mes de junio para que sean convocados nuevamente a discutir la cuestión salarial, porque bueno, la respuesta que hubo, por lo menos para el sector estatal, han sido marcadamente insuficientes. Algunos trabajadores estatales tenían expectativa que el primero de mayo podía haber algo, algún anuncio, y en realidad lo único que reconoció el gobernador es que los trabajadores estatales en Misiones estamos endeudados. Entonces habilitó una probable línea de préstamos a través del IPLIC, ¿no? De unificación de deuda. Claro, ¿no? Eso nos va a permitir a los que estamos endeudados pagar la deuda que tenemos, pero mientras tanto no nos vamos a seguir endeudando. Acá la forma de resolver esto es aumentando el sueldo, ¿no? Hoy escuchaba una noticia ahí, estaba leyendo una noticia que hay un porcentaje de policías que está endeudado, que ronda el 90% de los policías, tanto retirados como activos. Un cálculo que es estimativo, que sea de una cifra importante, ¿eh? Así es, la policía el sector que mayor cantidad de trabajadores con sueldo embargados hay, esa es la policía. La cantidad de embargados también dentro de los docentes es importante. Es importante. Sí, es importante. Yo te diría el año pasado había más de 3.400 docentes con sueldo embargado. Yo te diría que el porcentaje en la docencia se eleva, ¿no? Porque yo estuve preguntando ahí en la escuela donde yo trabajo, somos 24 más o menos docentes, y ninguno me dijo no tengo préstamo. Uh-huh. ¿Sí? Sí, eso se replica en todo. Son por ahí formas, antes era más grosero, ¿viste? Cuando te pagaban con el recibo de sueldo y con la plata adentro, ¿no? Entonces te venía el embargo y, ¿no? Ahora son mecanismos más sutiles, ¿viste? Digo, y más eficaz. La confiscación del sueldo a través de lo que te presta el Banco Macro. Del efector financiero. Claro, del cual somos cautivos, ¿no? Pero también de otros mecanismos como el tema de los préstamos a través de la financiera. De la financiera que han prosperado acá. Son verdaderas mesas de dinero realmente, ¿no? Así es, están llegando los primeros mensajes de textos. Leandro Sánchez de Verano manda un mensaje, dice: el IPS tiene un directorio con representaciones elegidos por los afiliados. El 30 de mayo vota lista 5, Chito Pasamán titular, Leandro Sánchez suplente. Ya vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Y un abrazo militante para ustedes y un feliz cumple al viejo, dice Betina Páez, una militante histórica también de compromiso con las bases. Vamos a una pequeña pausa musical y ya continuamos con la entrevista del día de hoy. Sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la vida, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. De bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. bronca, pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. De bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha. Muy bien, continuamos en el programa de la CTA, en la hora del 14 bis. También tenemos noticias del sector docente, y ¿quién mejor que otra persona para hablar de esto que una referente, la referente más visible de compromiso con las bases, la ilustre maestra de grado Olga Mónica Urina? Buenos días, Mónica. Hola. A ver, Mónica, ¿estás por acá? Hola, ¿estás al aire? Hola. Hola, Mónica. Sí, te escucho. Ah, buenos días, señora. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Descansando? Descansando un poco. Está bien. Te molestamos día sábado, te interrumpimos el descanso para que nos cuentes un poquito qué novedades hay en el sector docente desde Compromiso con la Base y desde el Frente Gremial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, te cuento que yo estaba conectada a la compu y acá me llega tardío el sonido, entonces... Ah. Pero muy buenos días, estaba escuchando, un abrazo a los compañeros ahí que están, estamos todos en la lucha por la pelea del boleto, y a Juan, bueno, nuestro candidato en el IPS. Comentarle fundamentalmente que el día miércoles en horas de la mañana nos hemos reunido desde el Frente Gremial, para nosotros fundamental desde Compromiso con las Bases, CTA, con el presidente del consejo, a los efectos de poder de alguna manera plantear alguno de los ejes centrales que para nosotros es importante para el sector docente, ¿no? Esto tiene que ver con las designaciones que siguen haciéndose en forma irregular, y las designaciones inclusive de personal sin título. También se planteó en esa mesa la necesidad de concluir con esta etapa de las titularizaciones por ley y poner en vigencia el Estatuto del Docente, para lo cual se realizó una reunión el día viernes, y desde la presidencia del consejo nos informaban que en esa reunión el viernes se iba a constituir una comisión que el 90 días debería establecer los criterios según los cuales se iba a terminar esta etapa, ¿no? Uh-huh. Para nosotros esto es muy complejo y difícil, porque ya cuando a fines de 2008 habíamos pedido y exigido que se concluya con esa etapa, ¿no? Nosotros, pero bueno, Mónica, vamos a ver. Una pregunta. Nosotros, como Compromiso con las Bases, digo nosotros porque yo también soy docente, habíamos en alguna medida puesto los criterios ya oportunamente, y el criterio central era la vuelta al Estatuto del Docente, ¿no? Ahora, ¿qué estarían buscando para terminar con este tema que viene llevando una carrera de muchos años? Sí, no, lo que nosotros veíamos con preocupación junto a Estela Genesini y a Mariana era que este escenario hoy pretende de alguna manera legitimar las cosas que se han hecho en forma absolutamente irregular, a través de un proceso, seguramente de una nueva ley o de un nuevo criterio que se va a establecer, y que esto va a hacer que otra vez queden planteadas situaciones de injusticia, ¿no? Entonces, esto va a discutirse próximamente, y lo que también se habló allí es que, bueno, ahora gente ya no va a haber débitos laborales, sino que comienzan ahora a llamarle reubicaciones transitorias. Le cambiaron, ¿sí?, de nombre nada más. Exactamente. Entonces ahora ya hay reubicaciones transitorias al lado de las secretarías escolares, en la Junta de Clasificación, en el COPRACIT, junto a los supervisores, etcétera, etcétera. Es decir, comenzó otra vez la carrera de designación y en aquellos espacios en donde en realidad debería designarse a personal de planta permanente, personal administrativo del Consejo, ¿no? Gracias. Mónica, ¿cómo percibiste al presidente del Consejo General de Educación? ¿Con voluntad de solucionar las cosas o está verseando como el anterior y no...? No, la verdad es que a uno le preocupa un poco, y la mirada muy personal esta que tengo yo es que aparentemente todos quieren solucionar y te dicen que sí, ¿no? Y te palmean la espalda para que te vayas contento. Ahora, en real y efectivamente, en el tiempo que estamos caminando, uno no visualiza una cuestión que pueda decir, bueno, acá hay realmente voluntad de cambio. Lo que sí se ve es un hermoso discurso que para nosotros... no se traduce en un hecho de la realidad, ¿no? Bueno, pero al de menos, Mónica, sí. Al menos digo, hay una esperanza, ya que hay un canal de diálogo, o sea, el tipo sí, está... Sí, en eso... Es un avance de la lucha, ¿no es cierto? Sí, en eso es fundamental, hay un reconocimiento al Frente Gremial, al pedido de audiencia se respondió y el presidente estuvo, en eso realmente hay una apertura y además... un diálogo distendido. Y de hecho, Mónica, hay que rescatar, ¿no? Y de hecho esta comisión que se conformó para revisar las titularizaciones irregulares también es un avance. Sí, esperemos que pueda terminarse con este proceso y comenzar con la vigencia de nuestro estatuto. ¿Quiénes conforman esa comisión, Mónica? ¿Cómo? ¿Quiénes conforman esa comisión? Bueno, teníamos entendido que iban a ser convocados los sindicatos ayer por la mañana, el día viernes, así que los sindicatos y la gente que ponga el Consejo General de Educación para poner en marcha esa comisión, ¿no? No tengo demasiadas precisiones al respecto, seguramente estaremos hablando con la compañera de UNAM que va a estar allí. Y seguramente vamos a poder darlas con más claridad mañana, ¿no? Bueno. Mónica, mucha gente pregunta cómo sigue la lucha. Por ahí nosotros le respondemos desde los medios que la lucha se está dando. Por ejemplo, en este ámbito, en este momento, la lucha no necesariamente es siempre en la calle. Ahora conseguimos el espacio de diálogo y se está tratando de avanzar en ese espacio. Sí, fundamentalmente yo creo que lo que ustedes están haciendo hoy ahí en la radio junto a Chito Pasamán, a los compañeros que van a hablar del boleto, ¿no? Esto tiene que ver con el proceso de lucha y fundamentalmente hoy estamos abocados todos a ver cómo defendemos el 24% de nuestro salario que tiene que ver con la jubilación y con la obra social, ¿no? Esto es parte de la lucha, no es una cuestión que está al costado o que tiene que ver, ¿no? 30 de mayo, jornada de lucha en la provincia de Misiones. Por supuesto, sí, vamos a estar charlando con algunos compañeros del interior, recién de San Javier, con la compañera Claudia Burr, que también está trabajando en función de esto, así que hoy la lucha continúa, ¿no? No significa la lucha solamente esta cuestión de cómo salimos a la calle o cómo hacemos un paro. La lucha tiene que ver con este proceso que estamos dando hoy, de constituir las promotoras, de constituir aquellos compañeros que van a ser parte del proceso, fiscalizando, cuidando los votos y defendiendo un IPS que es nuestro, ¿no? Así es, Mónica. Así que les agradezco mucho. No, ¿sí? Por favor. No, te quería pedir algo que te haya quedado en el tintero antes de despedirnos. No, no mucho más. Estamos ahora abocados a hablar con los compañeros del interior para ver cómo organizamos el equipo que va a llevar adelante a los compañeros González y Aguirre como jubilados y a Pasamán y Sánchez desde los activos, así que estamos abocados a eso. Y aquellos que están escuchando, por supuesto, que estén atentos porque esta lista Compromiso y Dignidad, es la lista de los trabajadores, así que vamos a tratar de que lleguemos al IPS, ¿no? Estamos abocados a eso. Bueno, Mónica, te agradecemos la llamada, sabemos que estás en Oberá, así que no vamos a hacer muy largo. De todos modos, te comprometemos porque hay un tema que creo que es sustancial que lo tratemos, el tema de la jornada extendida, así que sí. Te vamos a estar convocando igual que Chito para tratar ese tema en próximo encuentro, ¿te parece? Sí, por supuesto que sí. Un abrazo, Mónica, nos estamos viendo. Un abrazo y estamos en contacto, hasta luego. Bien. Era Mónica Gurina, comunicada a través del teléfono con la hora de 14. Pasamán. Pasamos de Mónica Urina a Pasaman. ¿Estás ahí? Sí, sí, acá estamos. Chito, atentamente juzgando la jugada. Sí. Chito, elecciones de IPS. ¿Cómo es la situación? ¿Quiénes votan? ¿Por qué tenemos que votar? En esta oportunidad hay un padrón de 63.000, un poco más de 63.000 afiliados activos que pueden votar en 220 mesas distribuidas en toda la provincia. Casi el 40% de ese padrón está acá en Posadas, ¿no? Posadas tiene 26.782 afiliados. ¡Hala, pucha! ¿No? Una cantidad muy importante, gran parte de la... Digo, el segundo departamento es Oberá, que tiene casi 7.000 trabajadores, pero... Digo, Posada tiene... Mucho más si se puede comparar con algunas elecciones políticas de algunos municipios. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que las sedes de los organismos estatales, la mayoría está acá en Posada, ¿no? Claro. Digo, Cámara de Diputados existe solamente acá en la ciudad de Posada. En esta oportunidad, en el sector activo hay tres listas. Nosotros somos la lista número 5, Compromiso y Dignidad, y hay otras dos listas más. Y en sector pasivo hay dos listas, ahí también somos Compromiso y Dignidad, la lista número 2, ¿no? Leía yo ayer, porque hubo un acto grande del candidato del oficialismo, ayer, ¿no? Bajaban los empleados estatales, dice que empleados estatales en colectivo, ¿eh? Uh-huh. Y decíamos, bueno, ¿cuántos recursos se utilizan de nuestro IPS o de nuestro Estado para financiar a de nuestro España, 24%. De nuestro 24%. Sí, justo Miriam nos mandaba un mensaje que dice: lamentable el acarreo de gente que nada tiene que ver con nuestro IPS al acto de lanzamiento del candidato oficialista. Bueno, y yo leía el tema de la propuesta, ¿no? Y él proponía hacer gestión, mejorar la gestión de la conducción actual. Ah, si son oficialismo, ¿por qué no la mejoraron ya? Bueno, después de 2 años, o después de 4 años, se dieron cuenta que el sistema de redes no funcionaba, ¿no? Que era un reclamo instintivo de los afiliados, que decían: queremos libre elección y no queremos el tema de redes, ¿no? Y que desde la central le habíamos puesto en blanco sobre negro cuáles eran los pros y los contras. Se dieron cuenta que no andaba esto y plantearon la libre elección en el segundo y tercer nivel. Nosotros en realidad creemos que... no es por falta de gestión que este sistema no funciona. No, no es mejorando la gestión que este sistema va a andar mejor. En realidad hay una cuestión de fondo, que es el modelo prestacional. La matriz no cambió, ¿no? La matriz no cambió, el modelo de este modelo de la cápita, que suplantó en un momento el modelo de la libre elección, y que ese modelo sigue vigente. Chito, con la posibilidad de ser hasta ingenuo o muy simple, ¿no? Yo creo que hay muchos compañeros que no entienden qué es el tema de la cápita, la libre elección, el tema de las redes. Es decir, ¿qué preponderancia tiene una sobre la otra? Podríamos hacer un pequeño... Sí, en realidad las redes son nombres de fantasía de las corporaciones de profesionales, digamos, correcto, ¿no? Que en este momento dejaron de tener... Se nuclean para ver cómo negocian el tema de la cápita, ¿no? Y la cápita del IPS dice: yo pago por cada afiliado tantos pesos, y entonces a un sanatorio le doy, qué sé yo, por decir, 1.000 afiliados para que atienda un sanatorio, y le pago una cápita, ¿no? Por ejemplo, le pago 500.000 pesos al sanatorio. En la lógica de este sistema, ahí está, una lógica perversa, ese prestador cualquier, ¿no? El sanatorio de Cureta, ese sanatorio va a ganar más cuanto menos atienda, ¿no? Pues la plata ya la tiene. Claro, ¿no? Es una lógica perversa. Ese sanatorio gana más cuanto menos. Entonces, ¿qué hace el sanatorio? Empieza a poner filtros para atender lo menos posible. El primer filtro que aparece es el tema del médico cabecera. Antes vos, cuando te golpeaba el brazo, te iba a ver al traumatólogo, ¿viste? El traumatólogo te hacía la receta, hágase una radiografía, tome esta pastilla, ¿no? Ahora ese mecanismo está. Ahora primero el médico de cabecera y después el especialista. El especialista. Un segundo paso. Ese es un filtro. Otro filtro, por ejemplo, es la gente nos denuncia en todas las reuniones que hacemos. Digo, acá con Ernesto fuimos a una reunión en el Poder Judicial Y bueno, apareció una afiliada que dijo que estaba conforme con el IPS, ¿no? Porque la mayoría de las reuniones, por lo menos que está conforme, no se anima a decir. Pero la mayoría de la gente cuenta su experiencia de andar deambulando atrás de los turnos, ¿no? Entonces, una compañera decía, yo necesitaba una ecografía, me voy y me dicen, este mes no hay más turno. Ese es otro filtro, ¿no? Entonces, dicen, con 500.000 pesos por mes, el sanatorio dice, bueno, acá yo puedo hacer 50 radiografías por mes o 50 ecografías. Vos llegan al número 51 y te dicen, no hay más turno. No es que, ¿no? Este igual que cuando vos llegás y te dicen, no hay más cama para el IPS. Ah, no es que están, no hay cama ocupada. Claro, no es que el sanatorio no tenga cama, sino que para el IPS, ¿no? Si vos sacás plata de tu bolsillo y te hacen la ecografía en 2 minutos. Claro. ¿No? No es que no tenga el sanatorio capacidad de hacer la ecografía o de internarte. Para el IPS, ¿no? Entonces, somos los trabajadores afiliados al IPS, que encima somos cautivos, porque muchos nos preguntan, ¿por qué no podemos optar a la obra social? 24% de tu sueldo es mucho. Es mucha plata. Es mucha plata, ¿no? ¿Por qué no podemos optar? Somos cautivos y, bueno, nos atienden con este sistema. Por eso digo, mientras no se ponga en discusión este modelo prestacional... Justamente, Juan, por eso te preguntaba, porque la gente por ahí no conoce cómo funciona esto. Y como esto se hace entre gallo y medianoche, y no lo da la publicidad realmente cómo funciona, nosotros vos, como posible y futuro director del IPS, llevarle a la gente el conocimiento de que el tema de la cápita es un negociado, ¿sí?, tremendo, sobre el cual, ¿no es cierto?, los tipos ponen los filtros y ponen los inconvenientes, y como vos decís, cuando menos atienden, ¿no es cierto?, los tipos más ganan, ¿no? Sí. Digo, por eso, Juan, técnicamente esto, se llama un modelo de subprestación, porque exacto, entonces los prestadores tratan de atender lo menos posible para ganar lo máximo posible. En el sistema de libre elección, el riesgo, ¿quién corre el riesgo ese? El afiliado, que la atienden, claro, que no tiene la atención oportuna. En el tema de la libre elección, el riesgo es la sobrefacturación, porque ahí los profesionales, en ese modelo de la libre elección, ganan más cuanto más facturan. Ajá. Juan, ¿y cuál sería nuestra propuesta para que discutamos con los compañeros? Pese a los riesgos, porque digo, también tenemos que ver el medio, hay experiencias exitosas de modelos de libre elección, ¿no? Digo, yo con gestión y con control. Claro, yo conozco, ahí tenés que tener, digo, el auditor tiene que audite realmente. Tiene que ser un perro de casa y que tenga puesta la camiseta del IPS. Tiene que tenerla, ¿no? Porque si no terminan dan auditores enriqueciéndose y los afiliados seguimos padeciendo, ¿no? Pero digo, yo cuento una experiencia personal. Mi señora trabaja en la universidad y ahí tenemos Emanan, ¿viste? Y Emanan es una obra social buena, de calidad, ¿no? Que tiene libre elección. Tiene libre elección y además tiene más prestaciones que el IPS. Tiene más prestaciones. O pensar cómo, porque entonces esta discusión de por qué no anda bien nos lleva a la discusión de fondo, que es el IPS, que es una alcancía en la cual nosotros todos los meses, como ustedes decían, ponemos el 24% de nuestro sueldo, ¿no? Pareciera ser que alguna moneda de la alcancía está cayendo por fuera de la alcancía porque el gobierno por lo menos dice que no alcanza para pagar a los prestadores, las jubilaciones. Y porque en esa alcancía nosotros, por ejemplo, un capital social de los afiliados eran los hoteles. Los hoteles eran de los afiliados, no es del gobierno turno. Es del afiliado. El hotel de posada y el del IPS. De un día para otro nos enteramos que están concesionados por 30 años, ¿no? O el tema del aserradero y las plantaciones de pino en San Vicente. Que eran inversiones para... Che, y te cuento que justo anoche hablaba con una compañera que por unas cuestiones de salud tuvo que venir a Posadas y hospedarse en el supuesto hotel del IPS, que ahora se llama hotel, no sé cómo. Y dice que la verdad que el medio de cuarta son las habitaciones asignadas a los afiliados. No en cuanto a limpieza, pero sí en cuanto a cuidado, así está muy muy desmejorado todo lo que es la hotelería, o sea, habría que ir a ver si es realmente así. Está bien. Entonces, para nosotros es fundamental, y yo voy a ir cerrando, ¿no? Así le dejamos hablar después a los compañeros que nos visitan de noche, de IPS, que vamos a seguir hablando toda esta semana. Lo fundamental es que el afiliado participe, ¿no? nosotros una pregunta que hacemos en todas las asambleas que vamos es quién es nuestro, si el IPS es una alcancía, ¿quién nos cuida la alcancía? No, pues nosotros ponemos ahí una persona que nos cuida. Y el 99% de los afiliados del IPS no sabe quién es nuestro representante en el directorio. No sabe que el suegro está de gallinero. ¿No? Entonces no sabemos, es una cuestión, ¿no? Eso muestra la poca importancia que le damos a ese 20, ¿viste? La gente parece que ya no es parte del sueldo eso, como no viene en el bolsillo, claro. No es parte del sueldo, ¿viste? ¿No? Y si la gente tuviera en su bolsillo ese, por lo menos intentaría optar por la mejor, ¿viste? Si esta obra social no te da respuesta, pagar otra cosa. Como acá no hay posibilidad de opción, la gente tiene como si fuera que no es parte de su sueldo. Correcto. El 24%, ¿no? Y la otra cosa que planteamos, nosotros ponemos el 24%, el Estado pone solamente el 12%. Si nosotros somos los accionistas mayoritarios, deberíamos conducir. La lógica en cualquier emprendimiento es así, que la acción. Y lo dice la Constitución, ¿no? Además de que lo dice la Constitución. Así que bueno, nosotros lo que estamos haciendo es invitando a la gente a participar. El IPS va a cambiar si la gente se involucra, si no, va a seguir exactamente igual. Ahí, por más que pongamos un director, si el director está solito con su alma, el IPS va a seguir funcionando de la misma forma. El IPS va a cambiar si la gente se involucra. Así que los invitamos a participar, que vayan a participar. Si nos votan a nosotros, mejor, ¿no? Y repetimos, nosotros somos la lista 5. En los activos y la lista 2 en los pasivos, ahí en la lista que encabezan González Dovera y Alfredo Aguirre acá de Posa. Así que Juan, convocamos a todos. Si se quieren poner en contacto con nosotros para tener información o para acercarse a ofrecer su ayuda. Bueno, en los programas de la radio, en la página de compromiso con las bases, el teléfono de la CTA o el teléfono de ATE, bueno, en cualquiera de estos espacios. ¿El teléfono de CTA es? 428-901. También tiene fax en el mismo lugar, así que pueden hacerlo por fax. ¿Y la dirección física? Avenida Corrientes 2150. Ahí está la base de operaciones de Compromiso y Dignidad, entonces. Ahí está la base de operaciones de Compromiso y Dignidad. Y en realidad nuestra base está en cada uno de los compañeros que piensa que el IPS tiene que ser un IPS distinto y mejor. Chito, esta semana empieza con toda la campaña, así que ¿en qué va a consistir? ¿Visitar los lugares de trabajo? ¿Hacer grandes convocatorias? ¿Qué? ¿Cómo va? No, nosotros no tenemos recursos que tiene el Estado para ¿Cuánto colectivo tiene para cargar a la gente? Estamos parcheando el auto que tenemos, que se nos cae pedazo. No, pero lo que sí hacemos, estamos recorriendo los sectores, hablando con los compañeros, ¿viste? Esta semana, bueno, el lunes compañeros se van a Alén, otro grupo de compañeros se va a Candelaria, el miércoles nos vamos a Iguazú, ahí hablamos recién con los compañeros de Iguazú. El miércoles también va a estar en Oberá una compañera que es diputada nacional, que se llama Graciela Iturraspe. Que viene con su asesora provisional a discutir con los misioneros, en este caso de Oberá, el sistema prestacional, cómo se puede hacer para mejorar el IPS. Y el jueves a la tarde, a las 18 horas, en Salta 57, en la sede de ATE, ahí también va a estar Graciela Iturraspe con la asesora. Eso va a ser el jueves. Eso es el jueves en Posadas y el miércoles en Oberá. Bien. Así que le invitamos a todos a participar, discutir, y si alguno tiene alguna pregunta que hacer. O una crítica constructiva. Esta diputada trabaja, integrante de la Comisión de Previsión en la Cámara de Diputados de la Nación, ha presentado varios proyectos en referencia a este tema, así que los activos y pasivos los invitamos a participar el jueves a las 6 de la tarde en la sede de ATE. Y a todos los compañeros, el mensaje que le mandamos acá desde la radio es el comprometerse, ¿no? Es decir, más allá de indignarse y de hacer catarsis a veces en los lugares de trabajo, más allá de la indignación hay que comprometerse y participar. Y se va a necesitar mucho, mucho, mucho control en estas elecciones, ¿sí? Para que no haya algún desmanejo o algún corrimiento. Por eso le convocamos a todos los compañeros y a todos los empleados públicos afiliados al IPS a comunicarse y a ofrecerse como fiscales para estas elecciones, ¿no? Juan, el tema da para mucho más, vas a venir supongo en otros programas, te invitamos desde ya y te comprometemos a que venga a seguir informando sobre las diferentes situaciones y los diferentes ejes de propuesta de nuestra lista Compromiso y Dignidad, lista 5. Así que nos veremos próximamente acá en la radio. Vamos a un poquito de música y recibimos los otros invitados que tenemos para el día de hoy. Keep on. popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Mofito, ¿qué los trae por aquí? ¡Venimos a protestar! ¡No forma! ¿Eh? ¿Pero qué es lo que pasa, esa catarito? ¿Sí? Y ya está. Con los códigos y los estatutos no se juega. ¿Quién se guía? O tengo que pimporotearle un talerazo. ¡Mocosito ahí! Yo no soy ningún mocosito. ¿Soy un ciudadano libre? ¡Yo te voy a dar, ciudadano libre! ¡Te voy a dar! Bien, seguimos en la hora del 14, el programa de las CTA Misiones. Estamos con miembros de la multisectorial en contra de la lucha, en la lucha contra el aumento compulsivo del boleto del colectivo urbano de pasajeros. Están con nosotros Leonardo Acevedo, de la agrupación Muro, y Maximiliano Jara, de la CTD Aníbal Obrón. Bienvenidos, compañeros. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, compañero. Bien. Maxi, ¿nos cuentan un poco cómo está, en qué instancia estamos en la lucha contra el boletazo? Bueno, por ahí contar los últimos sucesos. Sí, sí, sí. Que pasaron el jueves a la mañana. Uh-huh. Los estudiantes por ahí de la Facultad de Humanidades, con agrupaciones y compañeros de Exactas, junto con compañeros también que son de la multisectorial. De hecho, los estudiantes también participamos dentro de la multisectorial. En la CTA a nivel Verón, estuvieron compañeros de la CTA, de ATE, participando en una marcha hicimos a repudiar el último aumento y los aumentos que van a venir. Ya están programados. Claro, y a reforzar en definitiva los pedidos que venimos haciendo con la multisectorial desde hace un tiempo, ¿no? Sí, fue eso, básicamente. Reforzar los pedidos que venimos haciendo como sector, como sectores unidos en la multisectorial, repudiando estos aumentos, repudiando cómo se vienen dando los aumentos, de qué manera, cómo vienen definiendo estos aumentos entre cinco personas, y nos están discutiendo junto con los demás sectores. Parte de la impronta de este gobierno, ¿no? Es decir, no solamente en el aumento del boleto, sino que en todas las prácticas que vienen realizando tienen esta característica de soberbia y autoritarismo, ¿no? Es decir, no consultan a nadie, no le preguntan a nadie. En forma compulsiva. En forma compulsiva te imponen las cosas. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo el pueblo, hasta cuándo la gente, ¿no es cierto?, va a seguir aguantando ese sistema, ¿no? Y me preguntaban algunos compañeros en la escuela, a veces en el colectivo, ¿qué sentido tiene la pelea después de haberse efectivizado el aumento del boleto, ¿no? En realidad tiene mucho sentido, pero muchas veces la gente no lo evalúa de esa manera, ¿no? El jueves me parece que se mostró eso, así que hay compañeros sí que están dando batallas y que estamos luchando por eso y que no es en vano. Pues de hecho, sí, vamos a este lugar, por ahí comento un poquito cómo fue. Eso, cómo fue que le cuentes a la audiencia qué fue lo que pasó el jueves, porque hubieron titulares medio fatalistas, medio embromados. Bueno, respecto a los... esto fue una marcha, sí, nosotros vamos a la Secretaría de Transporte, donde está el secretario Almirón de Transporte, uh-huh, que es representante de la provincia, de la gobernación, en la comisión esta, que define lo que tiene que ver con el aumento del boleto. vamos a entregar un petitorio que, como decía antes, viene a reforzar los pedidos que venimos haciendo con la multisectorial, viene a reforzar los pedidos estudiantiles también. Los compañeros de la CTD también entregaron un petitorio de lo barrial. Una ratificación de los ejes de lucha, ¿no? Claro. A los pedidos que no se estaban haciendo cargo, que digo, nosotros entregamos petitorios en tiempo y forma, con toda la formalidad que eso ya merita, y no hubo ni una contestación aún oficial. La única contestación fue el aumento del boleto. Y bueno, y nosotros vamos a entregar este petitorio, marchamos de la facultad a la Secretaría de Transporte, entran compañeros a las oficinas, y lo que empiezan a hacer es a ningunearnos, a no darnos bolilla, no nos dan cabida en nuestros pedidos. Solicitaron hablar con Almirón. Solicitamos hablar con Almirón y que entre también el petitorio. Uh-huh. Íbamos a una oficina, nos decían que no, que tenemos que ir a la otra oficina, y así nos tenían de acá para allá, ninguneándonos también, así como desmereciendo la lucha que estábamos llevando adelante, el pedido que estábamos legítimo, digno que estábamos llevando adelante. Y la gente que estaba convocada, ¿no? Porque que no eran dos personas. Claro, claro. Entonces, y bueno, y a la hora de no ver respuestas, no ver que no iban a atender, nos vimos obligados a tener que entrar todos los compañeros a la secretaría. Uh-huh. Como una manera de mostrar que acá si no discuten con los compañeros, con las organizaciones, con los que nos vemos convocados ahí, y bueno, nosotros vamos a tener que avanzar para que nos escuchen, vamos a tener que alzar más la voz. Y bueno, y en ese sentido entramos a la Secretaría de Transporte, y que eso te demuestra que la única manera que parece que tenemos para que nos atiendan, porque al ingresar a la oficina es cuando ahí Almirón se parece que se rescata que estamos pidiendo que hable con nosotros, y ahí nos atiende. Acepta. De esa manera nos atiende Almirón. Pero digo, yo digo por los titulares en las noticias, ¿hubo hechos de violencia? ¿En algún momento les impidieron la entrada? Sí, hubo hechos de violencia, como te estaba comentando recién, de que ninguneen, que te pasen de un lugar a otro, en oficinas que tendrían que estar atendiendo a los ciudadanos. Convengamos que son oficinas públicas. Bueno, claro, justamente, la violencia se genera a partir de que te mientan, que te traten como un tonto. Uh-huh. Que te traten como que no sos nadie, como que no tenés el derecho de ir a pedir lo que estás pidiendo. Uh-huh. Y bueno, esos son los hechos de violencia. Lo que me llama la atención es que estos hechos de ninguneo, como le dicen ustedes, que a nosotros también nos pasó muchas veces, no, que no está, que salió, que venga más tarde, que se fue a la otra oficina, que lo realizan, lo llevan adelante compañeros que también usan el colectivo. Sí, yo por ahí. Entonces, esas cosas son las que a veces no me entra a la cabeza, ¿no? Es decir, son compañeros que están sufriendo la misma problemática, ¿no? Y sin embargo, no demuestran una coherencia, ¿no es cierto?, entre lo que sienten y lo que se hace, ¿no? Por eso quería, más allá del hecho, sí, lo reivindicable. Y esto, hecho, como dice tu compañero, también significa un hecho de violencia, ¿no? Y yo creo que tiene más que ver también con lo que es la lógica que en la que se maneja, digamos, tanto esta institución, la Secretaría de Transporte, y cómo se vienen dando los boletazos compulsivos, como vos decís, y lo que estamos poniendo en discusión, digamos, más allá de la cuestión económica, del aumento del boleto, por ahí lo que también estamos profundizando es la discusión política de esto, del trasfondo en tener el medio de transporte como un bien social, y denunciamos también que no hay participación política por parte del pueblo, digamos. Los que deciden son el sector del monopolio, el empresariado y el gobierno. Sabemos el intendente Candelaria, Arupá y Posada, y no hay una participación. Cuando nos remontamos atrás en el tiempo, cuando habíamos presentado el petitorio con la multisectorial, porque formamos parte de varias organizaciones sociales, digamos, más allá del sector universitario y la sociedad en general, ya en esa instancia fuimos desoídos y hubo un aumento del boleto. Ahora si nos acercamos con el sector universitario y también desde la multisectorial y diferentes organizaciones sociales, y somos nuevamente desoídos, y para hacer una presentación de petitorio que refuerza el petitorio que fue presentado en el periodo de vacaciones. Esto nos demuestra una vez más que no hay voluntad de querer seguir avanzando y tener que escuchar al pueblo en esto que los afecta a todos, a todo ahora, el pueblo misionero. Ahora, la estrategia que viene llevando adelante este gobierno es cerrar los canales de comunicación, lo que nos lleva a realizar este tipo de emprendimientos de movilizaciones sociales, si se quiere, ¿no? Aparentemente sí, pero por eso, mira, fíjate, nosotros lo que nos están sacamos forzando ahora, de alguna manera sí, pero también lo que sacamos en positivo es la posibilidad de que la unidad de los sectores, digamos, más allá del hecho, genera esto, genera que el funcionario tenga que de alguna manera salir de su lógica y bajar y sentarse y por lo menos si estamos en promesa, comprometerse, cuando sacar un compromiso, esa es la lógica, ¿no? ¿Entendés? Claro. Y lo que nos demuestra a nosotros que tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, ahora, nosotros tenemos que seguir trabajando y reforzando la cuestión de esta victoria relativa, si se quiere, de seguir trabajando en la semana en los medios de comunicación. Nosotros tuvimos una reunión en la multisectorial de la cual formamos parte, estuvimos hablando de seguir agitando la propaganda en los medios de comunicación. Hay una conferencia para el martes que viene, una conferencia de prensa, donde van a estar participando las demás organizaciones, todos los sectores. Ahora, una cosa que hay que rescatar de esta movida contra el boletazo es la voluntad que tenemos nosotros de utilizar los medios administrativos pertinentes y de utilizar los medios democráticos, las herramientas de la democracia para llevar adelante nuestros reclamos. En su momento la audiencia, el pedido de audiencia pública, los petitorios presentados en las oficinas públicas, los pedidos de audiencia con el mismo intendente. Es que esto, Ernesto, nosotros venimos de un proceso que se remonta en aquel primer petitorio que lo presentamos conjuntamente con las organizaciones donde CTA también está presente en esta multisectorial, y se hicieron varios mecanismos, se utilizaron para poder dejar bien sentados los que son las reivindicaciones y el no estar de acuerdo con este aumento de boletos, porque muchos no lo pueden pagar, y como decís vos, se recurrió a varias instancias, digamos, entre lo que es la movilización, la unidad, la movilización popular, si se quiere, demostrándole al vecino Posada y a los demás sectores, digamos, que estamos movilizados, pero también ocupamos otras herramientas de vías institucionales, pero no creemos que se agote todas las instancias ahí. También volvemos esta semana, es decir, aparte de la conferencia, tener la posibilidad de posicionar a los concejales que representan, digamos, el Consejo Deliberante, que se posicionen también, tener una respuesta a esa audiencia pública que todavía no la hemos tenido, ver, instalar realmente y concretamente en la agenda mediática de Posada la cuestión del boleto para que los demás sectores se sumen y el pueblo en general también se pueda sumar a través de este espacio que es la multisectorial, donde lo componen organizaciones sociales que hoy nombraba el compañero, y creemos que seguimos avanzando. Esto fue una parte, si bien que tiene que ver con el sector universitario, pero nosotros, como hoy nombró el compañero, yo pertenezco a una organización desocupada, también la CTA Aníbal Verón, hemos presentado las problemáticas que viven los compañeros en los barrios, le hemos acercado por la frecuencia de los colectivos, hay un solo colectivo, lo que tiene que ver con la franja horaria, un montón, dónde llegan los colectivos, los barrios más alejados. Acá hay un montón de demandas que se van acumulando. Ahora, y que la Secretaría de Transporte tiene que dar respuesta en esta política que está llevando adelante. Ahora, ¿esto no implicaría también una lucha por la recuperación de la soberanía de las decisiones municipales? De alguna manera sí, porque fíjate vos que cuando nosotros decimos que no hay participación popular y consideramos el primer escalón es el Consejo Deliberante, exactamente, ¿no? Que no corta ni pincha, como se dice, pero cuando consideramos el medio de transporte como un bien social y decimos que no hay participación a decisión, fíjate vos, ya avanzamos en eso, porque el Consejo, como decimos, el Consejo Deliberante no tenemos participación. ¿Dónde está el peso del pueblo para decir? Hoy en un marco donde se habla de estatización, de nacionalización, donde que el pueblo tenga soberanía y poder decidir esto, en donde veamos la participación real desde, si quiere, desde el pueblo, las organizaciones sociales, pesando en las decisiones políticas desde un municipio, un estado. Si vos te pones a pensar, esta lógica política perversa que tiene el sector empresarial y con complicidad del gobierno, nos remonta a las políticas de los 90, sí, donde unos pocos decidían lo que es el aumento del boleto. Como decíamos con Juan recién, ¿no? Si tratábamos el tema de la matriz. Sí, en la matriz neoliberal tampoco cambió, se maquilló por fuera, ajá, ¿no es cierto? Pero en realidad la matriz sigue siendo la misma. Pero bueno, en eso salvamos nosotros. Lo reivindicable de todo esto del jueves es que justamente, que me parece que nos muestra que con movilización lo sacamos de esa lógica, porque los estudiantes íbamos a plantear no solamente la cuestión de lo reivindicativo, del operativo, de cómo se maneja el transporte, sino de justamente esto del bien social, porque te garantiza El transporte te garantiza acceder a la educación, acceder a la salud, acceder a ir a tu trabajo. Por eso lo planteamos un bien social y no, la, y no como recreación, ¿no? Y no como una herramienta para que empresarios se hagan millonarios. Uh-huh. Por eso reivindicamos la movilización de los estudiantes, reivindicamos la movilización de la multisectorial, la movilización en unidad, y lo que decimos es que lo único que nos garantiza a nosotros que no aumente el boleto, que se respeten los petitorios que nosotros estamos presentando, es la movilización en las calles. Además de presentar los petitorios, además de la audiencia pública, es que sigamos movilizando, no, porque si no, estos tipos nos pasan por arriba. El otro día escuchaba una entrevista de un relocalizado de Yacyretá, que contaba a los medios que él, por ejemplo, fue desplazado del río y ahora no conoce la costanera porque no le alcanza para llegar de la A4 hasta el otro lado de la ciudad. Es terrible. Es realmente terrible. Ahí viene esto de el colectivo como un bien social, ¿no es cierto? Que también tiene que permitirnos ahora, acceder a estas cosas. Volviendo al tema de nuestros representantes, tengo entendido que había una reunión pactada con concejales y no se llevó a cabo, o se suspendió. Como multisectorial. Con los estudiantes, ¿sí? Donde se iba a tratar el boleto hasta las 12:30 de la noche, o hasta las 0:30, y ese tipo de cuestiones. ¿Ustedes estaban en ese...? Era una comisión que salía de la secretaría, donde está la comisión de transporte del Consejo Deliberante. Se suspendió porque no fue el presidente. Pero en esa comisión... Igual hay algunos planteos que, porque se están discutiendo puntos de estudiantiles, pero que no tienen mucho que ver con el petitorio que sale realmente de los estudiantes, porque nosotros, por ejemplo, no estamos pidiendo que sea hasta las 12:30 la franja horaria, sino que no haya franja horaria, porque nosotros somos estudiantes de todo el tiempo. Hasta cuando están durmiendo siguen siendo estudiantes. Y los fines de semana también. Hasta las vacaciones seguimos estudiando porque tenemos que rendir y necesitamos el transporte, justamente por lo que hablábamos antes. Por eso nosotros vemos como un avance también que se discutan en el Consejo estas cuestiones, pero que se empiecen a plantear lo que se está discutiendo de los sectores que están discutiendo esto, justamente, no de un partido concreto. Justamente por esto era lo que hacía mención a esta reunión, ¿no es cierto? Porque yo creo que los que tienen que ser convocados son los actores principales, ¿no? Exactamente, por eso quería aprovechar este espacio para recordarle, digamos, a los sectores sociales, a las organizaciones que estamos participando, que el lunes vamos a estar en la sede de la CTA, digamos, acercando un volante, porque ya tuvimos una reunión anterior donde tenemos puntos de trabajo para seguir avanzando en esta jornada de lucha y en esta pelea por el no al boletazo. Vamos a estar teniendo un volante que lo vamos a poder estar distribuyendo entre las organizaciones sociales y el pueblo en general, y vamos a estar con esta conferencia de prensa el martes, y también vamos a estar acercándonos al Consejo y teniendo posicionamiento o respuesta por esta audiencia pública, y sobre todo el posicionamiento político de estos representantes, a pesar de que el Consejo Deliberante entendemos que no tiene una posición concreta y de peso en la comisión, ¿no? Y bueno, va a ser una semana de lucha, una semana de agitación, de propaganda. ¿Puedo agregar algo a lo que está diciendo el compañero? Nosotros también con los estudiantes, el jueves a las 6 de la tarde en la Facultad de Humanidades, tenemos una asamblea de la facultad donde van a participar estudiantes de Humanidades Exactas, pero también convocando a los diferentes sectores y convocando a, por ahí si están escuchando, padres de estudiantes o estudiantes, a que participen de esta movida, porque esto no se termina acá, porque lo que ganamos la otra vez es que Almirón nos dé respuesta al petitorio. En la semana del 20 se comprometió a darnos respuesta favorable del petitorio. Amén. Pero lo que nos garantiza que sea realmente así es la fuerza que podamos llegar a generar, la movilización que podamos llegar a generar y lo que mostremos. Por eso el jueves a las 6 de la tarde nos convocamos en la Facultad de Humanidades en una asamblea, y repito, esta cuestión no es solamente una cuestión de netamente económica, operativa, sino de cómo se están llevando adelante las políticas públicas. Así es. Cómo se están manejando, en este caso, el transporte. Sí, okay. Es un bien social, es un bien que tiene que ser del pueblo y no tiene que ser de los empresarios, ¿no? Bien, compañeros, gracias por venir. Ricardo, no, gracias por estar hoy. Gracias a ustedes. Esto fue el 14 bis, el programa de la CTA. Nos vemos el próximo sábado en FM Estilo.